Florencia Rur, buen día, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo andas? ¿Cómo anda esa audiencia kermesera? Muy bien, todo tranquilo por acá. ¿Qué nos traes hoy para comentarnos? Primero una pregunta es si están siguiendo los Juegos Olímpicos de París 2024, porque voy a hablar un poquito de eso. Sí, lo estoy siguiendo. Tuvieron la ceremonia, yo la vi de cacho porque duró como 4 horas, re sí, larga. Es re larga, pero la verdad que emotiva. Apareció Celine Dion cantando. Sí, la verdad al que final. Muy buena, me encantó. Pero también cantó Lady Gaga, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, y cantó Gojira, tremenda banda de metal. Exactamente, tremenda. Cantaron de todo, pero bueno, la de Celine era como un momento esperado después de todo Sí, lo tal que había cual. pasado. Y es más, después de eso, ella declaró que va a volver a cantar. Hacía mucho que no lo hacía por su enfermedad y ahora va a volver a cantar. Excelente. Bueno, pero yo voy a tocar un poco más la parte ambiental. En los Juegos de París 2024 tienen una particularidad que es que se autoproclaman como los Juegos Olímpicos Ambientales. Y esto es porque anunciaron que esperan ser carbono neutro. Vamos a ver un poquito qué es eso y, bueno, si de verdad pueden llegar a hacerlo y cómo es que piensan hacerlo. Primero, ¿qué es la carbono neutralidad o qué significa ser carbono neutro? El Parlamento Europeo define la carbono neutralidad cuando se alcanza, o sea, cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono que la que se capta. Entonces, hay un balance neto de emisiones cero, por lo tanto, la huella de carbono, es decir, esa cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, medido en dióxido de carbono equivalente, es cero, ¿no? Esta huella de carbono la crean, la hacen, la generan tanto personas como organizaciones, servicios o productos, y el objetivo de la carbono neutralidad es uno de los compromisos globales a alcanzar según lo que es la Agenda 2030, que se encuentra dentro de lo que es el Acuerdo de París, que firman los países firmantes, Argentina es uno de los países firmantes, en el marco de esta conferencia de partes sobre el cambio climático que es del año 2015. Entonces, el comité organizador de los Juegos Olímpicos implementó una metodología que se llama AAROM, o sea, A-A-R-O-M, que significa anticiparse, evitar, reducir, compensar y movilizar, en inglés, ¿no? O sea, sería bien. En español, sería Sí. Las anticiparse, siglas en evitar, inglés. reducir. Exactamente. Cada fase de esta metodología tiene un objetivo, lo que es evitar es justamente, sería primero anticiparse, perdón, anticiparse, evitar, reducir, compensar y movilizar. La anticipación se toma como referencia a las ediciones de anteriores, cuánto emitieron en dióxido de carbono equivalente, y ediciones anteriores han emitido un promedio de 3.5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, en la fase de evitar, se busca minimizar esta huella mediante el uso de infraestructuras ya existentes, o sea, tratar de no construir infraestructuras nuevas para lo que es estos Juegos Olímpicos. Se está utilizando muchos estadios o lugares que ya estaban construidos previamente. Lo que es reducción es poder reducir a la mitad lo que es esta huella y pasar de 3.5 millones de toneladas a 1.5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Compensación, lo pretenden hacer las emisiones que no se pueden controlar, ¿no? Lo que es el traslado de la gente, todas las personas que han ido a París en avión o que se mueven en auto o que están parando lugares y prenden el aire acondicionado, lo que sea, esas son emisiones que son incontrolables y lo que se hace es compensar mediante acciones climáticas. No se definen cuáles serían esas acciones climáticas, solamente en la página oficial de lo que son los Juegos de París dice acciones climáticas. Se deja picando, vendría a ser. Y finalmente Bien. Lo que es movilización, que es concientizar al público global sobre la importancia de la acción ambiental. Este plan generó mucha controversia porque una de las medidas es justamente disminuir el uso de aires acondicionados. Recordemos que en el hemisferio norte en este momento están en verano y el 22 de julio se registró el día más cálido de julio de la historia, y justamente por lo que es cambio climático, y los deportistas se quejaron de no poder tener aire acondicionado en las instalaciones en donde están, donde duermen y donde descansan. Entonces, ante este reclamo de los deportistas, se pusieron algunos aires acondicionados de manera limitada en algunos espacios de lo que es la Villa Olímpica, y además el Comité Olímpico le recomendó a los deportistas métodos alternativos de enfriamiento, por ejemplo, baños de hielo, como para no utilizar tanta energía. Bien. En paralelo a toda esta hermosa mirada ambiental que quiere tener París 2024, Francia gasta, en previo a los Juegos Olímpicos, 1.4 millones de euros para limpiar el río Sena. El río Sena es el que atraviesa París y en donde se van a desarrollar algunas de las competencias olímpicas. Y bueno, la cuestión es que está muy contaminado, sobre todo tiene mucha presencia de Escherichia coli, que puede producir enfermedades a las personas. Y hay una cuestión, los juegos, los deportes que sean, por ejemplo, arriba de embarcaciones no habría tanto problema, pero particularmente lo que es triatlón, en la parte donde nadan, sí, en el río, y en lo que es natación en aguas abiertas, puede llegar a ser perjudicial para los deportistas estar en contacto con ese agua que está altamente contaminada. Hubo todo un revuelo en su momento de los parisinos que se quejaban de que gastaron un montón de plata y que en definitiva no pudieron sanear del todo el río Sena. La ministra de Deportes de Francia, para demostrar que el río Sena estaba limpio, se metió al agua. En ese momento los parisinos querían hacer una protesta, que creo que al final no le hicieron, que era ir todos al río a hacer sus necesidades mientras la ministra estuviera en el agua. La cuestión es que los análisis siguen dando mal, y los deportistas están preocupados de meterse a ese agua que está altamente contaminada, por lo que el Comité Olímpico dijo que los días que sean esas competiciones, esas competencias, van a medir la calidad del agua para ver si es apta o no, porque los valores de Escherichia coli pueden variar día a día y puede ser que un día estén dentro de los límites que no serían de afectación para la salud humana. Uh-huh. Entonces, bueno, los van a ir midiendo el día en que esas disciplinas se lleven a cabo. Sí, la verdad que es una situación bastante complicada, porque en el caso de que dé alto y no puedan meterse, ¿dónde hacen las actividades? No hay una opción. Sí, asumo que capaz lo pasan para otro día, ¿viste? Claro. O ver capaz de alguna locación secundaria. La verdad que es un problema tremendo y queda mucho en contraste que el tema de la mitigación del cambio climático versus lo que es otras problemáticas ambientales, como en este caso es el saneamiento de un río. Bien. Se está metiendo mucha onda, o se quiere meter mucha onda, en lo que es mitigación del cambio climático, por lo que es disminución y absorción de dióxido de carbono, y se trató de sanear el río Sena, pero la verdad que es algo bastante complicado. Y bueno, lo que espero es que la promesa por lo menos de carbono neutralidad se pueda cumplir, y que no pase lo del río Sena, que fue una inversión enorme y al final capaz que está un poquito más saneado, no digo que esté peor que antes o igual, puede ser que esté mejor, pero no es suficiente, para ver si esta gran inversión, y también para ver si este desgaste de los deportistas de no ponerles aire acondicionado, por ejemplo, y que se tengan que dar baños de hielo. Sí, eso me llamó mucho la atención. O no en vano. Claro, me llamó mucho la atención porque no sé cuántas personas pueden hacerlo de meterse en un baño de hielo. Y es complicado, pero se busca, viste, se busca eso como método. Poner un ventilador de última. Sí, algo que se pidió también y que se está evaluando para los próximos Juegos Olímpicos es sí. o mover la fecha, o sea, que no sea en verano. Claro, algo parecido a lo que pasó con Qatar, que se jugó en diciembre. Claro, tal cual. O mover la fecha para que no caiga en verano en el caso de que se haga en algún país de lo que es el Ecuador para arriba, o sea, el hemisferio norte, o que si se hace en esa fecha se haga en algún país que esté en el hemisferio sur, que estaríamos en invierno. Claro. Ahí hay una cuestión, es que como justamente están los Juegos Olímpicos de invierno, que son otra cosa con otras disciplinas, y estos Juegos Olímpicos necesitan en realidad de que no esté helado, porque justamente hay muchas actividades que se hacen al aire libre, y no, que son los maratonistas no pueden salir emponchados o muriéndose de frío. Entonces habría que ver, capaz que alguna otra fecha, quizás primavera u otoño, que no sea ni tan frío ni tan cálido, para poder cumplir con las disciplinas, y que no sufra ni la gente que va a ver los eventos ni los deportistas. Bien, y se sabe, Flor, quizás te meto ahí en un problema preguntándote esto, ¿cuándo empezaron a sanear el río Sena? El río Sena empezaron con el proyecto hace 2 años. Dos años, son 700 días, 800 días. A ver, sí, más o menos. 365, sí. Sí, casi 800. Porque acá se hablaba de 1000 días para sanear el riachuelo. Claro, bueno. Vos recordarás eso. Sí, sí, sí. Que, bueno, nunca se cumplió. No. Parece ser que no solamente en Argentina pasa eso. No, eso pasa en todo el mundo. Bueno. Y acá hay que tener en cuenta encima que estaban a contrarreloj, porque Río Sena lo tenían que sanear sí o sí para las disciplinas olímpicas. Claro, claro. Entonces era un objetivo que lo tenían que alcanzar medio como que sí o sí. Y con todo eso y con una inversión de plata que a uno no le entra en la cabeza, porque 1.4 millones de euros es un montón. Upa. De guita, y con eso y todo no pudieron sanear del todo el río. Lo que sí hicieron es adecuar muchas infraestructuras como para que el río no se contamine más. Entonces, es decir, bueno, ya no está recibiendo nuevos aportes de contaminación. La cuestión es cómo hacer para disminuir los niveles que ya estaban. Bien. Ahí hay toda, viste, una cuestión, es muy complicado, claramente también que pasa en todo el mundo, y bueno, Francia es famoso por las manifestaciones y la movida de la gente desde la Revolución Francesa, la gente no se quedó quieta en cuanto vieron la cantidad de dinero que gastaron. Y en los pocos resultados que se llevaron, que pudieron llegar. Sí, sí, no se vio casi nada de todo lo que hicieron. Exactamente. Bien. Así que, por lo pronto, bueno, esperemos nada, que por lo menos llegue a lo que es la promesa de la carbono neutralidad o a la disminución de emisiones. Y, bueno, seguir alentando a los deportistas argentinos que están en este momento representando a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Bien. Bueno, Flor, muchas gracias por tu tiempo. El sábado a las 18, nuevo horario, nuevo día y horario de Artículo 41. Este sábado, con normalidad. Exacto. Sábado a las 18 horas, Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés. No se lo pierdan porque está muy bueno el programa y volvimos con todo. Ahí estaremos. Gracias, Flor. Adiós.